Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué manera de estar entre gente linda, ¿no? Y esto uno lo llena de emoción. Me decía Santiago, ¿querés hablar al principio? Al final digo, no, o sea, hice bien, porque uno toma conciencia con el auditorio que está, con estas caras, estas familias, estos chicos que también hablan. Que está tan bueno, ¿no? Y que nos indican que estamos en un camino tan fructífero, ¿no? Es duro, es difícil. Muchas de las personas que estamos acá han sido, somos sobrevivientes de una determinada realidad, de la injusticia, de las dictaduras, de la falta de derechos, de todavía el no reconocimiento. Tenemos un montón de reconocimientos de derechos. Y bueno, acá estamos todos juntos y juntas, así es que les traigo un saludo de parte del interventor, que por un tema personal no podía estar acá, Pedro Mouratian. Está yendo a todas las provincias, se le complicó realmente y nos pidió a Pablo y a mí que estuviéramos acá, y lo hacemos gustoso, entendiendo que este camino que ha hecho el INADI, que hoy cumple 20 años, y que estos 20 años son bastante más que un cumpleaños, ¿no? Es poder reconocer a la sociedad en su conjunto en este camino de inclusión. Nosotros entendemos que ha habido de parte del Estado realmente una acción que es imborrable, que es innegable, que es poder haber tenido un organismo a partir del 2001, cuando se firma en Durban una convención contra el racismo. La Argentina rápidamente abraza, si bien ya nadie estaba creado, abraza este camino de lo que son la democratización de las relaciones, ¿no? Y luego ya en el 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, contamos con un plan nacional. Son muy pocos los países que tienen un plan nacional contra la discriminación. La Argentina lo tiene, y no tan solo lo tiene, sino que estamos ayudando al resto de Latinoamérica. Estamos presidiendo un organismo internacional, iberoamericano, donde estamos colaborando para que se formen muchos INADI, muchos organismos mellizos que todavía Latinoamérica no lo tiene. La lucha que lleva adelante el INADI es específica. Si bien es un organismo, por supuesto, de derechos humanos, también se aboca a todos los temas de discriminación, a las relaciones interpersonales, a la democracia de estas relaciones. Esto quiere decir entender que lo privado también es público, poder meternos y escrutar qué pasa en cada uno de los hogares, qué pasa en cada una de las escuelas, poder entender estas relaciones. Y para eso necesitamos un Estado presente, y yo por eso quiero agradecer a todas las autoridades que acá nos están acompañando, que siempre hemos podido trabajar tan bien en La Pampa. Con el Ministerio de Educación hemos hecho un recorrido realmente muy interesante. Por supuesto, agradecerle a Santiago, a todos los compañeros y compañeras de la delegación, que día a día le ponen el cuerpo a la lucha contra la discriminación. Pero fundamentalmente hoy es un día de reconocimiento a la sociedad civil, reconocimiento a todos aquellos que han estado trabajando codo a codo y que han dado sentido a sus vidas a partir de esta lucha por la igualdad. Tenemos un montón de medidas, ustedes lo saben, de igualdad. Tenemos un Estado presente con un flexo de nuevos reconocimientos de derechos. Yo no creo que se amplíen los derechos, sino que se reconocen. Los derechos están y se reconocen. Son más de 100 en el 2003 a la fecha, de nuevos derechos en leyes, decretos, políticas públicas, medidas de igualdad. Nos quedan otros tantos. Creemos que estamos en un camino que es un camino fructífero. Hoy que estemos acá todos unidos, como decía Ana María, me quedé con esto de decir, lo que hice fue recopilar lo que porque nos dieron todo, romper con esta suerte de individualismo que nos ha metido el neoliberalismo, que nos ha metido esta cultura de un capitalismo abyecto y que tanto daño nos ha hecho, y empezar a pensar en el otro, en la otra, y que ese otro, esa otra, distinto de mí, diferente en cuanto a sus características, pero iguales en derechos, lo único que hace es enriquecernos, celebrar esta diversidad. Yo invito a todos y a todas a que nos vayamos con un esfuerzo redoblado, ya sean las acciones que cada uno cumplimos, y en esto han tenido tanto que ver. Hoy veía que se ha reconocido a gente que a través de los distintos lenguajes, ya sea el artístico, el comunicacional, el de la literatura, hay tantas formas de comunicar la igualdad, comunicar un mundo mejor, que sigamos así, o sea, irnos con esta suerte de compromiso colectivo desde un Estado presente que debe garantizar un camino de igualdad, y también una sociedad que lucha y que ha permitido que exista el INADI y que exista en sentido federal. No son políticas que se elaboran en Buenos Aires y que no, nosotros lo que realmente queremos tener un enclave, un respeto por la cultura. Es por eso los mapas de la discriminación que mañana vamos a presentar, con datos que son propios de la provincia y que han sido elaborados por la Casa de Altos Estudios de la Universidad, que nos vayamos con este compromiso, con un respeto absoluto por lo que somos y por garantizar que podemos ser mucho mejor, porque la cultura se puede cambiar para mejor y para un mundo más solidario para todos y para todas, y en diversidad. Les agradezco muchísimo a todos.